repente va a explotar. Países hay con un 100 en armamentos, pero 0 en alimentos y otro 0 en libertad. Y frente al mar, una cruz en la ribera dice bien lo que les a quien trate de cruzar. Tendría su guitarra o batería o su sintetizador.